a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, realizamos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos pues en directo de 8 a 9 de la mañana. Intentamos hacerlo. Digo intentamos porque no siempre es posible. En concreto, pues el lunes pasado no pudimos realizarlo porque un servidor con la peregrinación diocesana de San Sebastián marchábamos al santuario de Fátima, de donde regresamos ayer a la noche. Y este primer saludo obviamente tiene que ser, no puede ser de otra manera, el saludo mariano lleno de esperanza de un peregrino que acaba de volver del santuario de Fátima y viene con una esperanza muy grande. Tiene usted esperanza, pero bueno, pero ponga usted las radios, pero mire qué lío tenemos en casa. Pero mire qué lío tenemos en casa, todas las portadas de los periódicos, pero qué espectáculo estamos dando. Sí, es verdad, ¿eh? Somos motivo de comentario en todos los periódicos internacionales. Muchos de ellos hablan de que lo que aconteció ayer en España, en Cataluña, pues fue una especie de espectáculo dantesco en la que se escenifica pues un pueblo que ha perdido sus raíces cristianas, y entonces nos convertimos unos enemigos de los otros, porque cuando perdimos nuestras comunes raíces cristianas, pues nos falta una columna vertebral en torno a la cual encontrarnos, ¿no? Y vivir nuestra cultura, nuestra vida. Y entonces esto es lo que se está escenificando en España. Perdemos las raíces espirituales, y entonces es muy difícil vertebrar nuestra convivencia. O sea, lo que estamos contemplando es la consecuencia de la pérdida de nuestras raíces cristianas, ¿eh? Y es muy difícil configurar la unidad de una nación pues meramente pues por la confluencia de intereses económicos, que al final los intereses económicos siempre acaban siendo contrapuestos, ¿eh? Porque si yo gano más, tú ganas menos, y en el fondo al final siempre el dinero y el poder son los que priman en la configuración social, cuando no hay valores espirituales capaces de vertebrarnos. Bueno, esto es lo que hay. Sin embargo, bueno, ¿cómo viene usted con esperanza? Pues sí, vengo con esperanza, porque a nuestra madre de Fátima le hemos presentado la situación de sus hijos, pues desnortados, y por otra parte, la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, con una de esas coincidencias tremendas de la providencia, continúa su peregrinación por Cataluña. Esa peregrinación que comenzó el 13 de septiembre y que continúa hasta el 9 de noviembre. Mientras que nosotros estábamos allí peregrinando en Fátima, pues esta semana la imagen peregrina de la Virgen de Fátima, esa que fue bendecida por Pablo VI hace 50 años, que ahora estamos en el centenario, pues ha estado en Vic. Y a partir de hoy, 27 de octubre y hasta el 30 de octubre, está en Tarragona. Está en Tarragona. Bueno, pues sin duda alguna hay un designio. Hay un designio de María de entregar un don, entregarnos un don en esta gran crisis en la que estamos viviendo. Ella quiere entregarnos el don del encuentro, de la comunión. Sí, nos lo quiere entregar. la superación de un muro que nos divide, el muro del odio, el muro de los desafectos, ese muro de que a veces hemos hecho entre nosotros por sentirnos antagónicos unos con otros, y es absurdo, y ha nacido de la pérdida de la conciencia de una misma condición de hijos de Dios y de ciudadanos de la Jerusalén celestial. Nos hemos olvidado de eso, y entonces cada uno lucha por una identidad que es absolutamente limitada cuando perdemos la conciencia de la Jerusalén celestial. Bueno, pues este es el motivo de la esperanza. Os comento que allí me parece que, o sea, una de las cosas que yo por lo menos he recibido como un regalo más de la Virgen en esta peregrinación es la confianza en la consagración al Corazón Inmaculado de María. Mirad, en el 13 de julio de 1917, al final de la tercera de las apariciones de la Virgen de Fátima, ella, en el momento final de ese tercer mensaje del 13 de julio, que además fue el más importante, porque fue el que transmitió a los pastorcillos los tres secretos, etcétera, al final dijo: vendré para pedir la consagración de Rusia a mi Corazón Inmaculado y la comunión reparadora en los primeros sábados de mes. O sea, anunció que vendría. ¿Y cuándo vino? Bueno, pues vino, pues 8 años después, ¿eh? 8 años después, el 10 de diciembre de 1925, siendo entonces Lucía la única de las pastorcillas que ya entonces había sobrevivido, porque Francisco y Jacinta murieron enseguida, siendo ella, estando ella como postulante de las religiosas doroteas en Pontevedra, allí Lucía recibió en su celda, en su habitación, recibió de nuevo la visita de la Virgen, la cual le pidió que extendiese la devoción al Corazón Inmaculado de María, que pidiese la consagración al Corazón Inmaculado de María, y le explicó básicamente en qué consistía esa devoción de los 5 primeros sábados de mes que pedía que se extendiese, ¿no? como una forma de unirnos al designio de María como mediadora de todas las gracias, que en concreto pues esa petición que se hace pues es básicamente la siguiente, la de 5 primeros sábados de mes, recibir la Eucaristía, confesarse, que puede ser también días antes o días después, rezar el Santo Rosario y meditar 15 minutos los misterios del Rosario. ¿Por qué se le concedió tanta importancia a la fuerza de consagrarse al Inmaculado Corazón de María y hacerlo también a través de una devoción como esta? ¿Por qué se le dio tanto poder de intervención, de influjo en la historia? Bueno, yo diría por un motivo, por el motivo de que el Señor ha querido que sus gracias lleguen al mundo por la intercesión de la Virgen María. Aquí hay un misterio de fe, que aunque no haya sido promulgado como dogma de fe por la Iglesia Católica, pues se forma parte de nuestra fe católica, y es que María es mediadora de todas las gracias. Si Dios vino al mundo a través de María, como mediación para que Dios llegase al mundo, en este momento, ¿no?, según San Luis María Griñón de Montfort y tantos otros santos marianos, Dios quiere que sus gracias sigan llegando al mundo a través de esa misma mujer por la cual él llegó al mundo. María se convierte en mediadora, de todas las gracias. Y el Señor tiene ese designio, de haber elegido a su madre como instrumento de salvación para todo el mundo. Por eso me parece que en medio de nuestra crisis actual, pues mientras que todo el mundo está viendo este espectáculo, y si ahora mismo cambiáis el dial y os pasáis a cualquier otra frecuencia, está en todo el mundo con la crónica política de lo que ayer sucedió. Pero ojo, debajo de esa crónica política hay una lectura espiritual que no tenemos que olvidarnos de ella. Necesitamos madre, porque si no hay madre, hay desmadre. Necesitamos a María, Yo creo que la respuesta es consagrarnos al corazón inmaculado de María. Tenemos que preparar esa gran consagración al corazón inmaculado de María. Creo que es providencial que esa imagen peregrina esté peregrinando por Cataluña esta semana por Tarragona. Es providencial. El Señor nos quiere entregar ese don a través de María, su madre. Y quiere que seamos humildes, porque aquí si algo sobra es en este espectáculo que estamos dando, si algo sobra es soberbia. Y Dios nos quiere, nos necesita humildes para podernos dar sus dones, el don de la comunión y el don de la convivencia. Nos necesita humildes, porque la soberbia separa, divide, y la humildad aúna. Este es el mensaje. Por eso vengo esperanzado, porque sé que al final el corazón inmaculado reinará. El corazón inmaculado va a reinar. Aquí hay un designio, en medio de nuestra gran crisis, un designio para dejar patente delante del mundo que hemos llegado a esto por nuestra crisis espiritual. A mí me ha llamado profundamente la atención que estos días en Fátima, cuando rezábamos el rosario por la noche, pues se decía, saludamos a los grupos. Entonces decía, 20 y pico grupos de Italia, 14, 15 grupos de Polonia, allí en la capeliña, ¿no?, de Fátima, rezando. No sé cuántos grupos de... Y luego decía, españoles, y nosotros éramos 4 gatos. O sea, y me decían cómo les sorprende en Fátima que los españoles seamos mucho, o sea, estemos mucho menos presentes, ¿no?, en la visita a Fátima, que haya muchos menos peregrinos españoles que de otros lugares del mundo, ¿eh? Hasta el punto que incluso que muchas veces ya, pues casi parece que el idioma español allí está disminuyendo mucho en su utilización. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo los vecinos de Portugal, que tenemos los que tenemos más fácil, ¿no?, sin embargo, seamos los peregrinos menos numerosos? Eso es significativo. De esas lluvias proceden estos barros. Hemos perdido las raíces cristianas y ahora viene lo que viene. Y de esa lluvia fina de María vendrá la salvación. Sí, de ella va a venir esa salvación, porque creo que es importante que este diagnóstico espiritual esté subyaciendo y esté iluminando, pues, los debates y las lecturas políticas de todo lo que acontece. Bueno, pues este es el saludo de entrada de un peregrino que recién ha llegado de Fátima y que quiere decir por las ondas de la radio que tengamos confianza y esperanza. Miremos con la sonrisa de la madre este momento tan grave que vivimos, porque al final el corazón inmaculado de María va a triunfar. Escuchamos este canto, La fe de María, de Itala Rodríguez. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor. entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón, dame la fe de María. Queremos ofrecer a nuestra madre, a nuestra madre en esa imagen, en esa advocación del Inmaculado Corazón de María, este programa que realizamos en este día 27 de octubre. Un día complicado en nuestra historia actual en España y especialmente en Cataluña, pero que está plenamente consagrado, plenamente integrado dentro de los designios de salvación del Corazón Inmaculado de María. Bueno, este programa de Sexto Continente tiene también, digamos, la característica de tener una interacción con los mensajes que un servidor envía a las redes sociales, pues diariamente. En Twitter, en la cuenta @obispomunilla, también en la cuenta de Instagram, que tiene ese mismo nombre de @obispomunilla, en el muro de Facebook, que tiene mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, pues tengo esa costumbre de enviar algunos mensajes a las redes sociales. Bueno, llevamos algún tiempo comentando otros temas. Hoy, en este primer momento del programa, y antes de atender también algunas de las preguntas que habéis realizado, quiero comentar algunos de los mensajes enviados, ¿no?, en esta semana anterior a las redes sociales. En concreto, el que enviamos antes de ayer, es una reflexión potente, profunda, de Séneca, de ese filósofo que fue contemporáneo de Jesucristo, porque curiosamente Séneca nació en Córdoba en el año 4 antes de Cristo y fallece el año 65 después de Cristo. Es un filósofo contemporáneo de Jesucristo que en sus intuiciones, en muchas de sus intuiciones, está también preparando, porque Dios tiene un designio, y cuando el revelador del mundo vino a traer la luz de Dios, pues también había filósofos, había hombres de bien, que también, aunque no habían recibido la revelación, la plenitud de la revelación de Jesucristo, sí habían recibido, digamos, las semillas del Verbo, y de alguna manera el Espíritu también les inspiraba, ¿no?, aunque fuese de una manera parcial, les inspiraba en muchas de sus reflexiones, ¿no? Bueno, pues, o sea, confluía la revelación de Dios en Jesucristo con esas semillas también del Verbo que Dios iba sembrando en el mundo, e iba preparando el terreno, también a través de personas como Séneca, iba preparando el terreno, aunque con muchas contradicciones, ¿eh?, pero lo preparaba para poder acoger el Evangelio de Jesucristo. Bueno, pues en concreto, el pensamiento de Séneca que yo enviaba antes de ayer en las redes es el siguiente: calle el que ha hecho un favor, cuéntelo el que lo ha recibido. Es curioso, ¿eh? Es una máxima que conjuga, ¿no?, con la sensibilidad del Evangelio de una manera llamativa, ¿eh? Calle el que ha hecho un favor y cuéntelo el que lo ha recibido. La primera parte, ¿eh?, pues es una llamada, es una referencia a la humildad, ¿eh?, a la humildad, que no sepa, ¿eh?, que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, ¿eh? ¿Os acordáis de ese pasaje evangélico? Es una que no sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, está en Mateo 6:3. Es decir, tú haz las cosas delante de Dios, no hagas las cosas delante de los demás, no actúes por vanidad, ¿eh?, sino que tu conciencia sea un ponerte en presencia de Dios y hacer las cosas. Quizás Séneca, él no, le falta esa luz de que Jesucristo nos va a traer, que nos habla buscar la voluntad del Padre, nos hablará explícitamente de ese ponernos en presencia de Dios buscando la voluntad del Padre, ¿no?, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero Séneca, sin haber descubierto todavía plenamente, ¿no?, sin haber descubierto todavía pues esa luz de la revelación, él ya comienza a entender la importancia de actuar, de hacer las cosas ante nuestra conciencia y no ante los demás. Y entonces es muy conveniente, cuando uno hace una obra buena, también saber callarla. El calle el que ha hecho un favor. ¿Por qué conviene? Obviamente habrá circunstancias y habrá que discernir en circunstancias, pero ¿por qué el Evangelio también dice que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha? Pues porque fácilmente la luz de la vanidad, o sea, la perspectiva de la vanidad, corrompe nuestras obras. Cuando en vez de sentirnos en presencia de Dios, Séneca quizás diría, cuando en vez de hacer las cosas a la luz de nuestra conciencia, ¿no?, la comenzamos a hacer pues viendo si los demás nos van a juzgar bien, nos van a juzgar mal, si nos aplauden, si no me aplauden, si me estiman, si no me estiman, cómo voy a ser valorado, considerado, pues fácilmente la obra que hemos realizado pierde su valor. Calle el que ha hecho un favor. Tú haz las cosas delante de Dios. Dios es tu público. Dios es tu público. Y es una llamada, por lo tanto, a autentificar, a purificar la rectitud de intención con la que hacemos las cosas. No hagáis las cosas para ser vistos. No hagáis las cosas para, con esa intención. Y para que eso pueda ser verdad, pues muchas veces, para poder educar la rectitud de intención, una forma concreta de educarla es la de saber callar. Haz el bien y cállate. Y la segunda parte dice, ¿no?, calla el que ha hecho un favor. Y luego dice Séneca, y cuéntelo el que lo ha recibido. Cuéntelo el que lo ha recibido. Es decir, sin embargo, cuando recibes ese favor, cuando recibes una ayuda, cuando recibes un testimonio de caridad por parte de los demás, tú eso no te lo calles, eso cuéntalo, porque es importante que testimoniemos delante de los demás que en el mundo hay mucho más bien que mal. Tenemos que poner ante los ojos del mundo el bien para que glorifique a Dios. También el Evangelio subraya eso, ¿no? Brillen así vuestras buenas obras delante de los hombres, para que viéndolas den gloria al Padre. Por lo tanto, tenemos que suscitar en nosotros la conciencia de, o sea, la conciencia de haber sido regalados por Dios y educarnos en la gratitud. Educar en la gratitud es el principio de la salvación. El principio de la salvación es educar en gratitud. De ahí comienza. Por lo tanto, cuenta el bien que has recibido, no lo calles. Mira cómo el Señor, cuando curó a aquellos leprosos, después reprochó que solamente hubiese habido uno que volvió para dar gracias, ¿no? Bueno, pues como veis, una sentencia, la de Séneca, que de ese filósofo contemporáneo de Jesucristo, que es muy curiosa porque está también preparando el terreno para la recepción del Evangelio. Calle el que ha hecho un favor, cuéntelo el que lo ha recibido. El siguiente mensaje enviado a redes el 22 de octubre, que era el día de San Juan Pablo II, pasa que como coincidió en domingo, pues pasó un poco desapercibido la memoria de San Juan Pablo II. Este año ha sido el 22 de octubre. Este año, bueno, mejor dicho, el 22 de octubre ha sido domingo. Es el siguiente pensamiento suyo: no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Es una frase suya, una frase redonda suya, pues dicha en uno de sus discursos cuando hizo un viaje pastoral a Canadá y en Toronto. Y en Toronto el Papa dijo esta frase, la repito: no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. En el fondo es, pues, como podéis observar, es un subrayar de una manera bella, hermosísima, subrayar el hecho de que tenemos que hacer una evaluación de nuestra vida desde los ojos de Dios, no juzgarnos a nosotros mismos como desde una percepción a la que le falta la trascendencia. Cuando uno se juzga a sí mismo desde sus propias sensaciones, muy fácilmente puede llegar a tener una percepción pesimista. Es muy fácil que caigamos en el autodesprecio: no valgo para nada, es que no hago más que meter la pata, es que es curioso esto, que estamos en una situación en la que la falta de autoestima pues muy fácilmente nos lleva a que nos sea mucho más fácil, ¿no?, hacer un listado de nuestros defectos y de nuestras meteduras de pata que de los dones que Dios nos está dando, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta tendencia, ¿no?, a la desesperanza, a no ver tantas cosas buenas que Dios nos está permitiendo hacer, ¿no?, a que le parece que sus debilidades acaban siendo dueñas de su propia vida. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos. No, somos la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. Y por encima de nuestras debilidades y fracasos, Dios tiene un designio de amor que lo está manifestando en medio de nuestra debilidad por su misericordia, y además Dios nos da capacidad de conversión. Nos da capacidad de conversión, y al mismo tiempo que nos unge, nos da la consolación de su misericordia. No es una misericordia únicamente de, pues eso, como una especie de ungüento que alivia mi dolor, sino que me da la capacidad de sanación. El Señor no se limita a darme pues unos medicamentos para limitar el dolor de mi pecado. No, me da la gracia de poder sanar el pecado. Somos la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión, asistida por la gracia de Dios, por supuesto. Un mensaje lleno de esperanza. Bueno, estamos también en el mes misionero, en el mes de octubre. Escuchamos esta canción, Alma Misionera. No importa lo que sea, tú llámame a ser. te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten de una manera especial en este mes de octubre por todos nuestros misioneros que han recibido esa llamada del Señor: id por todo el mundo y predicad en el Evangelio. En ellos estamos nosotros presentes y forman parte también, el compromiso que tenemos con ellos forma parte también de la vocación misionera que todos tenemos por el bautismo. Bueno, este programa de Sexto Continente tiene también la característica de tener una interacción con vosotros a través de una cuenta de correo electrónico en la que podéis hacer llegar vuestras consultas, ¿eh? Es sextocontinente@radiomaria.es. Y bueno, pues a Mónica le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas que han llegado esta semana y que hemos seleccionado. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, monseñor. Adelante. Comenzamos con Elisa, que nos pregunta: estimado monseñor José Ignacio, soy fumadora desde años y tengo miedo de que mi adicción me cierre las puertas del cielo. Algo que no querría por nada. ¿Qué puedo hacer si no logro más que quitarme un par de cigarros al día, como mucho? Le estimo por su vivacidad y me gustaría que me aconsejase. Sé que cuando alguien muere, la gente compra cigarros, por lo que no debe ser tan malo si es algo que se consume en momentos tan difíciles. Tengo este problema, soy adicta. Por otro lado, pienso que mi señor me dice que lo deje y mi hermano me aconseja también lo mismo. Creo que soy tentada, pues después de fumar muchas veces siento culpabilidad. Pues Dios me dice en la oración que hago mal en fumar, pero ¿es pecado? Por otro lado, veo que algunos sacerdotes fuman y no se habla nada de esto en Radio María. Temo ser egoísta al requerirle su contestación, pero pienso que el ángel de la guarda me sugiere esta pregunta. ¿Usted qué haría en mi lugar? Por favor, ayúdeme si puede, pues además tengo diagnosticada una esquizofrenia y no percibo bien la realidad. Por eso, como tengo el hábito, no lo puedo dejar. Sin embargo, noto que me hace mal físicamente. Ahora lo compro suelto y me lo monto en una máquina, pues así es más barato. ¿Qué opina usted? Seguro que, como dice en mi pregunta, está la solución, pero ayúdeme a percibirlo. Bueno, pues la verdad es que pues esta pregunta de Lisa Aquí cuando contestamos a preguntas, pues obviamente no podemos suplir, pues desde una contestación hecha en público, el consejo personalizado que alguien debe de tener en su vida. O sea, no se trata aquí de responderle a Elisa. A ver, esto no puede ser un consultorio que supla la atención personal de cada uno de nosotros, pero es verdad que al hacer algunas consideraciones a propósito de lo que nos ha dicho el oyente, pues nos sirve para ir creando criterio en nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo la primera afirmación que haría, claro, pregunta Elisa, ¿qué haría usted en mi lugar? ¿Qué haría usted? Pues yo creo que lo que haría, me lo habéis escuchado en alguna ocasión, a ver, sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Sin perder la paz por ver, por comprobar que soy un adicto y que no tengo la libertad que quisiera tener y que al final estoy esclavizado, ¿no? Pues a un vicio, porque eso a veces a uno le puede llevar a la desesperación, y el demonio quiere siempre, ¿no? El demonio no da puntada sin hilo. Y de un mal quiere traer otro mal mayor. El demonio no se conforma con el mal primero. Está pensando ya en el siguiente. Para cuando tú vas, él vuelve ya. Entonces, él quiere que de esa adicción y de esa experiencia de impotencia que tiene uno, pues derive, pues en total, pues mira, pues ya esto es un desastre, pues ya me es lo mismo 5 que 500, pues ya me es lo mismo este vicio que 5 más. Bueno, pues no, sin perder la paz. Pero segundo, sin hacer las paces, sin hacer las paces. O sea, es decir, o sea, que en la vida cristiana tiene que ser combate. Y el Señor quiere que crezcamos y nos santifiquemos combatiendo allí donde estamos. Con lo cual, si yo tengo una adicción, el Señor no nos quiere esclavos, nos quiere libres. Él nos ha liberado para que tengamos la libertad de los hijos de Dios. Las esclavitudes en nuestra vida, las adicciones, ojo, que estamos llenos de adicciones, comenzando por la utilización de la tecnología, etcétera, estamos llenos de adicciones, son contrarias a la voluntad de Dios. Dios quiere que nos ejercitemos para que tengamos una voluntad libre. Y hay que mortificarse interiormente, y hay que, cada uno tiene que ver de qué manera ejerzo la mortificación, pues eso, por ejemplo, en la utilización de la televisión, ejerzo la mortificación en mi manera de comer, ejerzo la mortificación para que yo sea el que lleve el timón de mi vida y no me vea arrastrado, ¿no? Entonces, el consejo, ni perder la paz, ni hacer las paces. ¿Es pecado? Pregunta también Elisa. ¿Es pecado? A ver, yo creo que el hecho de estar, vamos a ver, hay determinadas acciones que en un momento determinado es difícil medir el grado de responsabilidad en ellas. Cuando uno tiene una adicción, por ejemplo, pues tiene una adicción, pues puede ser esta en concreta del tabaco, pero puede haberla con el móvil. A ver, quizás en lo que ha podido haber, pues una responsabilidad moral, un cierto pecado, ha podido haber en que no hayamos vigilado nuestra vida y nuestra voluntad hasta haber llegado a esa adicción. Ahora, una vez que uno está preso de una adicción, en realidad, más que pecado, lo que tiene es una falta de libertad. Es posible que haya habido un pecado en haber admitido un vicio y en no haber puesto la mortificación necesaria, pues que de lo cual se ha derivado que ha llegado una adicción. Haya podido haber un pecado en esa falta de cuidado de nuestro corazón. Pero una vez que ha llegado la adicción, ahora ya más que un pecado, lo que hay es una esclavitud. Entonces, yo no lo plantearía tanto en cuando cogiese un cigarro en decir, estoy pecando. No lo plantearía así. Creo que hay que plantearlo más bien como una lucha por la libertad. El Señor nos quiere dar un gran don por la libertad en nuestra vida. Y hay que luchar, y cada uno en su nivel. Luego, el hecho de que uno tenga, el recurso de fumar o el recurso de otro tipo de actividades que le puedan suponer una relajación en su vida, etcétera, etcétera, en sí mismo no son pecado. pero es verdad que tienen un riesgo de adicciones. Y Dios no nos quiere adictos. No nos quiere adictos. Y luego otra cosa, hay que decir que Dios quiere que tengamos responsabilidad con nuestra salud. Y es obvio que hay adicciones que son más perjudiciales para la salud que otras. Luego, ahí lo dejo, pero yo insistiría en lo primero que he dicho. Sin perder la paz, pero sin hacer las paces. Sin hacer las paces, que creo que el Señor quiere que cada uno se santifique partiendo de la realidad. Y ya es un punto, ya es un punto de partida muy importante el que uno haga un acto de humildad y diga: Señor, aquí me tienes. Pues sí, no soy esclavo, soy adicto, no tengo la libertad que quisiera tener para poder prescindir de esto, de lo otro o de lo de más allá, pero te pido que me des tu gracia para ir caminando en esa recuperación de la libertad para la cual tú me has redimido. Bueno, adelante con la siguiente consulta. Mauricio nos pregunta desde Colombia. Muy buenas tardes, respetado Monseñor Munilla. Estoy felizmente casado y soy padre de dos hijos. Mi pregunta es: escuché una hermosa reflexión suya sobre la vocación y me ha quedado claro que usé correctamente los medios para descubrir mi vocación matrimonial, pero tengo mis dudas sobre si hice bien el discernimiento sobre mi profesión. ¿Dios también tiene un plan para mí en el campo laboral? Lo cierto es que siento frustración en esta área. Estudié farmacia, aunque solo por descarte, y no sé cómo descubrir mi llamado en esta faceta de mi vida, pues nunca la he tenido clara. Agradezco las luces de que usted me pueda dar. Dios le bendiga por su obra y su ministerio. Bueno, lo que pregunta Mauricio, yo entiendo que es básicamente lo siguiente, ¿no? En algunas charlas a las que él se refiere, pues hemos hablado y habéis escuchado vosotros en Radio María, pues elementos de discernimiento, criterios de discernimiento, pues para saber si Dios nos ha llamado pues a la vida matrimonial, si nos ha llamado a una vocación consagrada, al sacerdocio, o a la vida religiosa, o si nos llama a vivir en la soltería, pues también una consagración al Señor, un seguimiento de Jesucristo en la soltería, criterios para discernir eso, ¿no? ¿Cómo soy llamado a un estado de vida, al otro estado de vida, etcétera? Pero ahora Mauricio dice, bueno, ¿y eso qué? Esos criterios de discernimiento de cómo uno es llamado pues al matrimonio, pues al sacerdocio, a la vida religiosa o al seguimiento de Jesucristo, a la soltería, eso se puede aplicar también al tema de las profesiones. También Dios da vocaciones, pues a uno, he recibido la vocación de ser farmacéutico, he recibido la formación de ser, pues eso, pues yo qué sé, pues bombero o ingeniero o lo que sea. También Dios da la vocación así específica de esta manera laboral. ¿Será por esto que yo no he descubierto esa vocación por la que me siento un poco frustrado con el trabajo que tengo? Bueno, pues yo creo que la respuesta que hay que darle a Mauricio es que no se puede hablar al mismo nivel de discernimiento vocacional pues para elegir el trabajo, la ocupación laboral, que para elegir el estado de vida en el que Dios nos quiere. No, es un poco, es distinto. Es distinto. Lo cual no quita que Dios haya, que Dios especialmente a algunas personas les pueda dar una, pues una vocación para un tipo de trabajo, pues de una manera muy específica. Estoy pensando en algunas personas que han recibido un don muy grande, pues para el cuidado de los enfermos o para la investigación científica, etcétera. Hay personas cuya vocación está muy ligada a la ocupación laboral que tienen, Pero lo normal, lo más frecuente es que la ocupación laboral pueda ser versátil, porque al fin y al cabo, mira, si en el caso de Mauricio, ¿qué dice? No, pues dice, estoy felizmente casado, hijo, también me doy cuenta de que pues como dice él, pues me siento súper confirmado pues a la vocación del matrimonio como Dios me ha dado, etcétera. Bueno, a ver, ahora hay que tener cuidado en que su vida se sienta frustrada pues porque este trabajo que tengo no es el que yo quisiera tener, tuve otro trabajo con el que tampoco... A ver, los diversos trabajos que uno pueda tener son algo bastante secundario comparando con la realización, con el nivel de gozo y alegría interior que uno tiene que tener, pues por la, pues por una vida como vida familiar, pues con una comunión interior grande. Si uno tiene una vida familiar con una comunión gozosa, tiene que tener cuidado que no se amargue, que no sea tentado de amargarse, pues porque en el trabajo, yo qué sé qué, ¿no? Porque tengo un jefe que no sé cuántos, o porque mi trabajo me resulta aburrido, porque no sé qué. A ver, eso es secundario. Eso es secundario. Que legítimamente uno dice, oh, pues me gustaría, voy a ponerlos pues en marcha un discernimiento, a ver si soy capaz de buscar un trabajo que sea para mí pues más equilibrado, que me realice más, que en el tipo de función que realizo yo mismo crezca más como persona y desarrolle más mis capacidades, me parece muy bien. Pero supeditando esto, supeditando a lo principal, que obviamente es que es nuestra vida familiar. O sea, es curioso que yo diría que un buen diagnóstico de una persona, de la salud espiritual de una persona, es el siguiente, ¿no? En tu vida, en tu satisfacción interior, ¿qué pesa más? ¿La satisfacción de, o sea, la vivencia familiar o la vivencia laboral? A ver, haz un examen de conciencia. En mi vida, ¿no? En la balanza, en mi satisfacción o insatisfacción, ¿qué es más determinante? ¿Lo que acontece en mi vida familiar o lo que acontece en la vida laboral? Es que os podéis imaginar cuál es la respuesta correcta. O sea, cuál es la señal positiva y la señal negativa. La señal positiva, pues es la primera. En la balanza tiene que pasar mucho más la satisfacción, o sea, todo aquello que se deriva de mi vida familiar. Lo laboral tiene que ser secundario, ¿eh? Con esto no estoy diciendo que uno no deba de también procurar, afinar y ver que también el trabajo que realiza pues sea también acorde, constructivo con una serie de valores que hagan que sus capacidades, que los dones, que los talentos que Dios le ha dado le permita realizarse. Sí, sí, eso es verdad. Pero está supeditado lo anterior, ¿eh? Está supeditado a todos los bienes que nacen de la comunión familiar. Adelante con la siguiente consulta. María Antonia pregunta: soy socia y colaboro con Médicos Sin Fronteras, y gracias a una amiga he conocido que esta asociación promueve el aborto en algunos de los países en los que actúa. Al principio no me lo podía creer, a pesar de que encontré páginas en internet que así lo denunciaban. Me pareció que tenía que comprobarlo por mí misma y acudí a la página web de Médicos Sin Fronteras. Y aunque me costó mucho encontrarlo, en efecto, comprobé que manifiestan estar a favor del aborto seguro para evitar los riesgos de los abortos clandestinos. Yo, por supuesto, tengo claro mi pleno rechazo al aborto, y ahora se me ha creado un problema de conciencia bastante grande. ¿Es correcto ayudar a una asociación que hace la mayoría de las cosas bien, pero que realiza también algún aborto? ¿Cómo se discierne en estos casos? ¿Se pueden compensar las cosas malas con las buenas? Bueno, pues la verdad es que la pregunta de Antonio, pues me parece que es muy, muy procedente, ¿eh? Es una pregunta muy procedente. A ver, yo colaboro con una asociación que la mayoría de las cosas las hace bien, pero he descubierto que además también practica abortos. Entonces, ¿qué? A ver, ¿se puede hacer una especie de compensación entre las cosas buenas y las cosas malas? ¿Se puede compensar una por otra? Pues la respuesta obviamente es que no. No se puede hacer tal cosa, ¿eh? O sea, no se puede colaborar con una asociación que hace muchas cosas buenas, pero que al mismo tiempo también, como finalidad, hombre, no como finalidad, ¿eh? No estoy diciendo todos colaboramos con asociaciones y con instituciones, la primera también la Iglesia, en la que tenemos muchos fallos interiores, las personas que conformamos la Iglesia, pero no me refiero a eso, me refiero a que en cuanto a las finalidades que se persiguen en sí mismas, haya fines malos, ¿eh? Se puede colaborar con una asociación que, aunque persiga muchos fines buenos, también persiga algún fin malo, pues no, es contrario a nuestra moral católica. Hay una máxima que es muy citada por Santo Tomás de Aquino, ¿no?, en la Suma Teológica, que dice: bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Es una máxima muy conocida, sí, especialmente por los moralistas. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Es decir, para que una cosa sea buena, el bien proviene cuando es íntegramente bueno. Pero algo es malo cuando tiene algún defecto. Malum es quecunque defecto. Es que si existe en esa finalidad algún fin malo que se persigue, eso le califica moralmente al conjunto. No cabe decir, bueno, una cosa se compensa con la otra. No cabe decir eso. Por lo tanto, la consulta del oyente es correcta y obviamente tenemos que dirigir nuestra ayuda a instituciones, asociaciones que en su integridad, no en su mayoría, no, en su integridad tengan los fines con fines morales y no inmorales. Por otra parte, ¿no? A propósito de lo que decía el oyente, ¿no? El hecho de que se justifique el aborto, ¿no? En la Asociación de Médicos Sin Fronteras y en tantos otros lugares, ¿eh? El hecho de que se justifique en algunos casos el aborto, pues diciendo que hay que intentar, pues por lo menos garantizar un aborto seguro, porque ya que la gente en algunos lugares está abortando sin las suficientes, ¿no? Sin las mínimas garantías sanitarias, que eso provoca, pues también la muerte de muchas madres cuando pueden practicar el aborto, dice, por lo menos, ya que, por lo menos un aborto seguro. Por lo menos un aborto seguro. Eso es exactamente lo que se decía como justificación en España cuando se iba a legalizar el aborto. Se recurría a que se hacían abortos en la clandestinidad y que además no tienen las garantías sanitarias, por lo menos vamos a garantizar el aborto seguro. Es un argumento, con todos mis respetos, desde el punto de vista moral, absurdo. Absurdo, vamos. A ver, si acabar con la vida de un inocente en el seno de una madre es un auténtico crimen, si es un auténtico crimen injustificable, a ver, lo que no puede ser es que se justifique un crimen pues por el hecho de que haya unas circunstancias complicadas. Es como si se dijese, hombre, ya que van a robar un banco, ya que lo están robando en condiciones peligrosas, pues por lo menos, vamos, permitámosles robar el banco sin riesgo de que les peguen algún tiro los guardias de seguridad. Quita a los guardias de seguridad para que puedan robar el banco sin correr peligro su salud, ¿no? Pero bueno, pero es que ¿a quién se le ocurriría tal razonamiento? Es que lo que se nos olvida es que la vida humana inocente es una vida humana con todo su valor. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues en este caso, como es complicado la situación, demos pie o hagamos nosotros, ¿no? Hagamos nosotros este acto indigno de acabar con la vida de un inocente, pues porque las circunstancias son complicadas, ¿eh? Pues también sería complicado robar un banco y a nadie se le ocurriría quitar los guardias jurados para que no pueda haber daños colaterales, bueno. Pero vamos, no era esto lo último que estoy diciendo, no era esto último lo que era objeto de consulta, ¿no?, por parte del oyente. Lo que era objeto de consulta era el decir, a ver, moralmente hablando, ¿es correcto ayudar a una asociación que persigue la mayoría de los fines son positivos, ¿eh?, pero existe también algún fin que es radicalmente, intrínsecamente contrario a nuestra conciencia cristiana? Pues no se puede decir compenso el bien con el mal. Eso no es correcto. Adelante con la siguiente consulta. Antonia Prunes, del Hospital de Llobregat, nos comparte. Monseñor, agradeciendo siempre que nos ilumine en estos tiempos tan confusos, deseo su comentario sobre lo siguiente. Cuando tenemos un mal físico como gripe o gastroenteritis, vamos al médico. Pero cuando tenemos otro tipo de males que no sabemos definir, hay gente que dice, reza y verás cómo tu fe lo hará todo. Pasa el tiempo y al mal se añade confusión, pues todo sigue allí. Me pregunto en estos casos si el mal es espiritual o es psicológico, y si no deberíamos rezar pero también ir al psicólogo, pues parecería que en este último caso no confiamos lo suficiente en la oración. Espero haberme explicado, pues es un poco complicado. En todo caso, agradeceré que me ilumine. Dios lo bendiga. Bueno, la verdad es que yo creo que la respuesta se podía prolongar mucha, o también se puede dar de manera breve, que es lo que vamos a hacer, entre otras cosas también porque la hora es la hora. Somos, o sea, el ser humano es una unión interior de alma y cuerpo, y ambas cosas necesitan su médico, Lo somático necesita su médico, el alma necesita el médico, que en el fondo, pues nosotros que son la gracia que Jesucristo ha dejado en manos de la Iglesia, que son los sacramentos, que es la oración, Y también lo psicológico, que forma parte de nuestra naturaleza humana, necesita también su médico. Es verdad que en la psicología hay una especie, es como una especie de frontera de encuentro entre lo somático y el alma, en la que es difícil establecer una frontera rectilínea entre qué es aquello hasta qué punto está afectado por lo somático y hasta qué punto está afectado por lo espiritual en el alma. En la psicología hay una línea divisoria en la que es muy importante que tenga que haber pues un encuentro, un diálogo entre la ciencia psicológica y entre el acompañamiento espiritual. Tiene que ser abordado todo íntegramente, no una cosa en detrimento de la otra. Malo sería el que alguien pretenda dar meramente desde la ciencia, desde la psicología o la psiquiatría, una respuesta íntegra al hombre, olvidando por su dimensión trascendente. Malo sería también el que alguien pretenda dar una respuesta desde la espiritualidad a la persona, olvidando que también existe una autonomía propia pues del orden científico y del orden de las ciencias humanas, como son también la psiquiatría y la psicología. Todo tiene que estar integrado, porque el hombre es uno. Y de ahí también la importancia de tener profesionales de la medicina, de la psicología y sacerdotes y acompañantes espirituales que tengan la capacidad también de apoyarse mutuamente entre todos y hacer una lectura coordinada e integrada. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for grace.